En un mundo donde en pos de la cordura se aniquilan miles de personas en guerras sin sentido, donde millones de niños se mueren de hambre o están desnutridos, en un mundo donde sos lo que tenés y no lo que sos, en ese mundo preferimos estar de la cabeza. Conducen de la cabeza, licenciados José Yair, Jorge Torres, Marcelo Plotnik. Producción general, Ruth Lanes. Buenos días, amigos de la cabeza. Mi nombre es José Yair y junto con Marcelo Plotnik hacemos este programa que cada vez nos gusta más, va a mí. Sí, por supuesto. Va entrando en calor. Va entrando en calor, no como el día de hoy, ¿no? Frío no hace, solamente es lluvioso, húmedo, primaveroso, digamos. Sí, que soy medio friolento, porque la verdad es que tengo un poco de frío, que estoy con este pullover acá. Ah, mira vos. Sí, pero... Bueno, vamos a ponerle calor en el aire para que la gente no tenga frío, sí, digamos. Por ejemplo, voy a decir con lo que pase durante el programa. Exactamente. Ah. ¿Cuándo escuchás radio vos? Ah, es una buena pregunta. Podemos a preguntárselo a la gente. Sí, es una buena pregunta, pero yo te voy a contestar yo primero. Dale. Yo escucho radio de noche. Ajá. La verdad es que hay un gran psicodramatista, psicoanalista, Tato Pavlovsky, que él dice que se duerme escuchando, una cosa interesante que de las tantas que tiene Tato, dice que se duerme escuchando a los pastores, estos evangelistas. Me muero. Pero no justamente porque él sea adepto a ellos, ni que les, pero le produce como un sonido monótono que lo hace dormir. A mí me pasa lo mismo, pero con algo que me gusta. Lo mío es más contradictorio, porque a mí me gusta el fútbol, etcétera. Pero yo me duermo con los programas de fútbol. Me produce una cosa monótona que me hace apolillar. Así me quedo dormido. Wow. Pero escucho radio de noche y también de día a veces, pero sobre todo de noche. Mira vos, mira, 5031-9807-5031-9808, porque me dijeron que dijera los números de la radio más despacio. Más despacio. Ve que no han podido tomar nota, por eso no han llamado tantos la semana pasada. Ah, seguro. 5031-9807-9808. Llámanos y decinos, ¿cuándo te gusta escuchar radio a vos? ¿Eh? Vamos a ver qué sale. Se va la vida, más la cultura se queda aquí. inicia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, mala cultura se queda. La cultura es la sonrisa, ¿no? ¿Quién no conoce este maravilloso tema de Leoncito Gieco, de su linda producción? El que no quiera la cultura es porque no quiere la alegría en el corazón, dice la canción. Así es, así es. Bueno, estamos con el entrevistado, José. Sí, estamos con la gente de APOA. APOA, ¿qué es APOA? Es la Asociación de Poetas Argentinos. Tengo algunos datos acá, que fue creada hace 20 años, que trabajan en el Moyano, lo cual es un dato interesante. Que se organiza en conjunto, siempre empiezo con estos concursos y encuentros de poesía. Estamos con Gerardo de Brasi y Laura, bueno, tu apellido es como el mío, medio complicado. Sí. Kieślewski, ¿no? Sí. Ah, lo dije bien, mira qué bien, che. Está bastante. Gerardo, aparte es payaso, ¿no es cierto? No, es mi apodo ese. Ah, tu apodo. Mi apodo, no es un oficio. Mira vos. Yo leí esto y me digo, qué interesante, poeta y payaso, pero no, es tu apodo. Bueno. Mi apodo nada más. Y tenés un par de libros escritos, o mejor dicho, publicados. Sí, tengo un libro publicado en el año 2006 y estoy terminando el próximo. Y un CD, por lo que veo también. Un CD editado en Uruguay por Ediciones del Cementerio, que son registros de lecturas en audio y en video. Y hay unos textos también, es un CD run interactivo. Bárbaro. ¿Y vos, Laura, tenés algún libro publicado? No, aún no. Aún no. Estuve leyendo en lugares, repartiendo mi poesía a través de internet. Tengo un blog que bueno, lo difundo bastante. Pero no llegué a concretar, digamos, el tema de la poesía. Pero sí, bueno, en algún momento ya publicaré. Y sos una futura colega, por lo que sí, veo también. Sí, sí, me encanta. Sí, bueno. Sí. ¿Colega de qué? Porque ¿a qué te refieres? Son varias las áreas. De poesía y de psicología. De poesía y de psicología. Ajá, sí. Muy bien. No, pero bien. Como poeta no es futura, es actual. No, pero digo por ahí, radio, sé yo. Ah, también de radio. No sabía por dónde iba la colegiatura. Sí, es cierto. ¿Por qué no nos cuentan ustedes qué es APOA, que digamos es un conjunto, es una asociación de poetas, pero al margen de eso, ¿qué otra cosa pueden contarnos de APOA? Para ampliar un poco lo que decías en la presentación, estamos cumpliendo nuestros 20 años de vida y APOA tiene un par de íconos, como son el concurso de poesía infantil, las olimpiadas colegiales de poesía que se hacen hace 11 años, donde participan instituciones de todo el país, se hace una preselección y los finalistas se hacen las finales en la legislatura porteña, se hizo a finales del mes de agosto de este año, y también estamos realizando la tercera edición de Argentina Lee Poesía, que es una jornada de lectura que proponemos el 8 de septiembre, que es el Día Internacional de la Alfabetización, donde han participado casi 30.000 personas en las últimas dos ediciones. Aparte, bueno, lo que decías vos en el Moyano, ya son 3-4 años que están haciendo el taller, que lo coordina Daniel Grad, que es miércoles por medio, son 2 horas en el taller del Moyano con las internas. Ahí va Daniel, lleva material, poetas invitados, y eso está buenísimo, es una experiencia muy movilizadora, aparte de ir al Moyano. Sí, la verdad que sí. No, yo he trabajado en el Borda, no en el Moyano, pero es realmente sí. Una cosa muy interesante para nosotros como psicólogos, pero para la poesía y para el arte en general también, ¿no? Y en APOA se nuclean muchos poetas, son un grupo grande. Asociados hay aproximadamente 300. Ah. Y tenemos diferentes actividades, un café propio. Se realiza el segundo miércoles de cada mes en el bar Bukowski, en la calle Bartolomé Mitre, esquina Pasaje La Piedad. ¿Qué nombre, Bukowski, para el nombre de bar, Sí, lo cambiaron hace poco, antes llamaba Bukowski, pasó Bartolomé y ahora se volvió a llamar Bukowski, según según los dueños van cambiando. ¿Por qué ese cambio? Y esas cosas de las deudas que uno tiene. Claro. Se nos agregó, derecho de autor. Se nos agregó otro invitado al bote. Sí, sí. Cayó. ¿Por qué no te presentás? Porque como no llegaste a la presentación, te presentás solo. Claro, Nicolás. Sí, claro. Bueno, llegué tarde. ¿Qué es el nombre? No, che. No. Nicolás Tarde me llamo. Interesante, le pido que se presente y agarra el libro de poemas en las manos. Le sale automáticamente. Bueno, esa es la carta de presentación de algún modo. Bueno, soy poeta, pertenezco a POA. Ajá. Ahí se resume, digamos. Rápido, está muy bien. ¿Qué pasa? No le vamos a hacer la primera pregunta. De cualquier forma, aprovecho el agujerito. 50-31-9807, 50-31-9808. Esto es Radio Cultura, esto es De la Cabeza, Psicología y Arte. Y como de costumbre, pueden llamar, contarnos cuándo es que les gusta escuchar radio y participan por el sorteo regalo, que es esta vez un cuadro de un gaucho tomando mate. Bueno, no es tanto como un cuadro, pero bueno, ese es una alegoría gauchesca, digamos. En cuero. Sacamos el cuero nosotros. Toda la semana sacamos el cuero. Gracias a Bursar Regionales, que nos trae todas las semanas un regalito. Acuérdense, Bursar Regionales, pueden ir ahí y preguntar por Don Alfredo o por Miriam. Está en Venancio Flores 53, allá en Flores. Cualquier cosa, Bursar Regionales, podés llamarlos. Le pedís algún cuerito como esto que regalamos acá, y si no, llámanos a la radio en el 50-31-9807-9808. La verdad que el regalo que más me gustó, que casi me lo afano, como ya lo manifesté, era el reloj, ese era bueno. El reloj, el mejor reloj. Sería bueno. Vamos a pedir otro reloj. Exactamente. Recuerden, Bursar Regionales, lo buscás en internet o simplemente te vas hasta Venancio Flores 53, 4951-3548. Haceme caso, pregunta por Miriam. Sigamos con lo bueno. ¿Porque Miriam está linda? Sí, Miriam está linda. O es buena. Está escuchando. Es buena y es linda. Ah, dos bueno. Cosas. Saludos es a Miriam, entonces. Muy bien. Pero sigamos con cosas serias. Sigamos con cosas serias. Pongámonos serios. Hablemos de la poesía. Cuando venía para acá, se me ocurría, así como preguntas, ¿qué les parece, qué está pasando en la poesía argentina ahora? ¿Está bueno, está malo, está ahí medio parado todo? Y hay mucha variedad, ¿no? Yo lo que vengo investigando, pues es todo como un trabajo de investigación, el tema de incursionar en la poesía actual. Veo como una especie de, que actúa como puente la poesía muchas veces, ya sea para el contacto con los otros o para decir acá estoy, ¿no? Uh-huh. Pero a veces lo que veo es que por ahí esa poesía estaría buena una ojeada más, como digo, bueno, pero falta lo que yo, lo que vi, ¿no? Como una vuelta de tuerca cuando uno, bueno, lee de nuevo y dice, bueno, esto lo sacaría, esto no, vamos a pulir acá. Ajá. Como construir un lenguaje desde la poesía como un mundo imaginario aparte, ajá, ¿no? En donde se pueda crear otro mundo. Y a veces veo mucha cotidianidad en la poesía, ajá, y a mí personalmente, obviamente todo esto es subjetivo, claro, me choca, pero me choca porque busco ese imaginario como no sé, leer un cuento fantástico e ir a otro mundo. Ajá. Entonces se tiene que usar un lenguaje específico para eso, para mí. Claro, claro. Y se tiene que construir, se tiene que hilar algo, se tiene que encadenar algo diferente y crear algo nuevo. Entonces la vulgaridad y a veces lo cotidiano y hasta lo grosero muchas veces puede ser provocador, puede ser gracioso, puede ser puede jugar con el humor, pero no construye ese mundo que, bueno, a mí me gusta entrar, claro, es muy personal, claro. También. ¿Y qué poetas de este momento, jóvenes o no jóvenes, les gusta a cada uno de ustedes? Nosotros. Aparte, por supuesto. No. Y Salvador, bueno, Salva está por venir, Salvador Marinaro. Creo que ganó un montón de premios por otro lado, Salvador, ¿no? ¿Es un genio? Es un amigo. Sí, es muy bueno. Y bueno, su segundo nombre es Tarde al Cuadrado, digamos. Que es, para que la gente sepa, Salvador Marinaro. Que entre, sí. Que entre. Ah, está acá. Está entrando el genio. Van a tener que compartir. Van a tener que compartir este. Tenemos mucha gente. Albricias, Albricias. Ahí llegó Salvador. Buenas, buenas. Más gente al baile. Salvador, presentate solo porque el que llega tarde se presenta solo. Ya se presentó, que era un genio, dijeron. Bueno, esos son sus amigos. A ver si va a tener que compartir micrófono, porque no damos abasto, no damos abasto. Estábamos diciendo, yo preguntaba, según la opinión de acá de los que están en la mesa, ¿qué poetas actuales argentinos ustedes elegirían? Y salió Salvador, no sé, será de amigo, lo que sea, pero digo, es un genio, pero... esa es tu presentación antes de que llegara. Ah, bueno, muchas gracias, digamos. Yo también lo seleccionaría a ustedes. Así es muy fácil. Vamos a tomar la primera hora. Tirando flor en primavera, se llama el programa de hoy. Pero aparte de los poetas que están acá. Exactamente. Lo traería sin duda a Mariano Schuster, a un chico de Salta que se llama Darío Villalba, también, yo soy de allá. También a los jujeños Ezequiel Villarroel y Pablo Espinosa, y a una chica de Córdoba que se llama Elisa Gagliano. Ajá. ¿Y ustedes coinciden? ¿Sumarían a alguien? ¿Sacarían a alguien? Yo principalmente estoy de acuerdo con los jujeños y con Elisa, con la cordobesa, que estuvieron participando en la primera edición de la juntada. Y sumaría también a Julia Magistrati, que tiene un poquito más de años, pero no muchos más. Y también es parte de la vanguardia. A mí me gusta mucho Facundo Jiménez, que participó el año pasado. Juan Manuel von Rouge, que va a participar en esta oportunidad. Y Janina Magrini, también, que se pasa de lo que sería la juntada, pero bueno. ¿Por qué se pasa de que sería? Por la edad, pero bueno. Esa está a 30 años, no lo queríamos decir por una cuestión de elegancia con las chicas, pero bueno, fue inevitable decirlo. Sub 30 se llama. Sí, ¿no? Sí. Pero eso creo que es un... Justamente lo de la juntada está bueno porque te permite escuchar y conocer voces por ahí de chicos de... Este año viene gente de Tierra del Fuego, por ejemplo. Ah, ¿sí? Que si bien por internet, los blogs y todas las herramientas nuevas que uno tiene para difundir su obra, el hecho del contacto personal siempre es más rico. Entonces es una buena posibilidad tanto para los poetas como para el público de ver qué están escribiendo los jóvenes de todo el país y también cómo cambia la escritura según la geografía, como se habla mucho de la montaña, del mar, según la cercanía geográfica, eso se refleja. Se quedan un poquito más y en la segunda parte hablamos de la juntada, que es el hecho poético, digamos, que se viene ahora. Dale. Agenda de Arte y Cultura. Estamos en agenda, José, como de costumbre. Sí, pero hay una agenda muy particular, que es la del sábado próximo, el 2 de octubre. Sí. En Casa del Sur, Quesada 2617, en el barrio de Belgrano, que es el ciclo Campos Elíseos. ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, Pájaro Rojo, que es el grupo que estuvo acá la semana pasada. La semana pasada, que es muy bueno. Escuché el disco, me encantó. Porque, qué suerte. Porque iba a leer Leandro, entonces me encantó. Muy bien. Leandro Banach es un poeta. Leandro Rothstein, que es un músico. Francis, que es un músico también. Después va a haber corto. Es decir, va a haber, como siempre en estas cosas que se hacen en Casa del Sur, poesía, fotografía, pintura. ¿La dirección y el día, José? Ya le dije, pero es el sábado 2 de octubre en Quesada 2617. Entre los artistas visuales está María Villanueva, Daniela Farinella, Nana y Pico Trípodi. Todos ellos artistas plásticos en diferentes áreas como pintura, dibujo, etcétera. Así que este es el espectáculo que estamos recomendando, esto sí lo recomendamos para el sábado que viene. Para acá, para el viernes 8, que es la otra semana, Curar por el Arte, que ya vamos a hablar con nuestros invitados, de la FACRA, Federación de Arte y la Cultura de la República Argentina, es una jornada en el Salón Montevideo, Perú 160, de la Ciudad de Buenos Aires, desde la mañana hasta la tarde, y tiene acá una presentación de don Alfredo Moffat, que sigue por sus huestes, yo no lo vi hace mucho. Ahí anda apechugando con pero, sus... Pero Alfredo tiene como 100 años ya. No tiene 100, pero está bárbaro. Yo estuve, ¿sí? estuve con él. Sí, lo vi. ¿Sí? Está muy bien. Está bueno, muy bien, don Alfredo. Está grande, por supuesto, pero está muy bien. Hace años que no lo veo. Hagamos una agenda cortita porque no nos van a alcanzar los tiempos. Sí, porque aparte quiero que los chicos lean poesía. Así que... Igual yo tengo una pregunta que no sé cuándo se las hago. Me parece que después, que entre medio. Después de la música. No hay música ahora. No, vamos con la poesía. La poesía va a ser nuestra música. Bueno. Solo que en el 50-31-9807, esto es Radio de la Cabeza, Radio Cultura. Llámanos cuando querés. ¿Cuándo elegís escuchar música? Radio. Radio, ya estamos. ¿Sabés qué es? El vino que estaba ahí. Está destapado. Está ahí atrás, pero que no estamos tomando, por supuesto, porque no es hora. Estamos sacando el espíritu. Pero está para que los veamos. Bueno, entonces terminamos con la agenda y leemos poesía y hablamos de la juntada. Dale, ¿por qué no hablamos de la juntada? Bueno, es la segunda muestra de poesía joven argentina organizada por la Asociación de Poetas Argentinos, APOA. Se realizará los días lunes 4 de octubre, martes 5 y miércoles 6 en el Salón Montevideo de la Legislatura en Perú 160 a partir de las 18 horas y estamos terminando a las 21. Uh-huh. Como habíamos dicho, hay poetas invitados hasta 30 años. ¿Y van a leer? ¿Cada uno va a leer? Van a leer, invitados de todo el país. Los más jóvenes tienen 16, así que 16 a 30 y en todas las edades. Wow. De todas las provincias. Y bueno, hay mesas de lecturas. Y este año lo que se agregó fue un reconocimiento a poetas importantes que salieron de una votación que hicieron los chicos del año anterior, que fue para ponerle nombre a las mesas. Y vamos a contar con la presencia de Antonio Requeni, Máximo Simpson, Madrazo, Silver, Ana Guillot, Rafael Vázquez, Graciela Maturo, Wenceslas Maldonado y Héctor Miguel Ángel, y que van a estar como apadrinando cada mesa y también hablando un poco con los chicos y leyendo su obra. Uh-huh. Así que va a ser un cruce interesante de generaciones. Pero claro, porque es una movida, es el autor y además lo lee. Sí. Porque uno cuando le llega el libro es la voz de uno, pero la voz del autor es todo un tema. Todo un tema. Aparte acá hay algo que es el acercar a las generaciones actuales, digamos, con los clásicos, la poesía argentina. Aparte está bueno, puesto. Estos reconocimientos surgieron de votaciones de los chicos del año pasado, ¿no? Es que se nos ocurra a nosotros, vamos a llamar a esta gente que es grosa o es amiga. Y entonces es importante que tienen ellos para comunicarle a los jóvenes. Seguro. Y la experiencia de los chicos del interior también poder escuchar a... Sí, se me ocurrió preguntar, porque ahora estuvo hasta el fin de semana pasada el Festival de Poesía de Rosario. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Porque como no hablaron de eso, digo, por ahí no están de acuerdo. No, acá yo voy a opinar a nivel personal, no a nivel institucional. Son diferentes, es incomparable con lo de APOA por una cuestión de apoyos. Ajá. Partamos de ese lugar, APOA es sin fines de lucro, sin ningún tipo de apoyo. Claro. El único apoyo que tenemos es que nos prestan el Salón Montevideo después de un montón de trámites burocráticos que hay que hacer. Claro. Pero no contamos con apoyo de ningún tipo. O sea, nosotros invitamos a los chicos al interior a comer una pizza y la pagamos nosotros. Claro. O la paga la institución. Claro. Entonces es muy complicado comparar o poner en la misma mesa, bueno, lo de Rosario o la Feria del Libro acá en Buenos Aires con algo que se hace sin guita, sin un apoyo de gobierno. Sí, pero yo me refiero más a nivel ideológico, a nivel... A nivel contenido está bueno. Ajá. Está buenísimo, por supuesto. Aparte está bueno que sean cosas fuera de la capital, o sea, claro. que pase todo por capital ya aburre. Claro. Ya aburre. Por eso también hacer los federal y traerlo a los chicos del interior, porque si no hacíamos algo para los de acá, pero somos siempre lo mismo. Ajá. Vamos con la lectura. Como acá, que habla siempre él. Son más tímidos. Pero una pregunta para la gente que está escuchando. ¿APOA son solo poetas jóvenes o puedes? No, para nada. Para nada. Correcto. Nosotros somos. No, digo por si somos los únicos que vamos a ver. Digo por si alguien quiere hacerse socio. No, por supuesto. Es muy fácil. Se acercan a nuestro café literario, mandan un mail, lo que sea. Son 7 pesos con 50 por mes. No es nada, así que. Correcto. Bárbaro, che, bárbaro. Estuvo muy. Estaría bueno contar un poco cómo fue la experiencia del año pasado con la juntada. Bueno, en lo personal, yo fui 3 veces al norte, entonces ver gente de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, que viene, lee su poesía, fue como si se hubiera trasladado, ¿no? Mm, claro. Yo ir al norte, el norte viene a Capital, encima a la legislatura, bueno, que es un lugar, está, es muy cómodo, pero hay que estar, ¿no? Ahí escuchando, y es como, como no sé, una posición ética de estar claro. ahí escuchando la poesía. Y además, lo lindo que fue después ir a comer con todos, mm. ¿no? Los poetas, y la verdad que, bueno, la gente del interior tiene un aura y una humildad que, mm. que es hermosa, ¿no? Entonces, que de repente esté gente así leyendo su poesía, y bueno, además lo que dijo él antes, ¿no? Cada poeta trae su tierra, su color. Claro. Y su forma de mirar, que acá a veces la poesía está muy contaminada también por lo que es la ciudad y el movimiento, el smog, ¿no? Se huele también en la poesía eso. Entonces, eso fue muy, muy grato, ¿no? Tanto lo humano como lo poético. Eso fue el año pasado. El año pasado, sí. Y ahora, bueno, se repite más o menos el mismo esquema, ¿no? Tres días, mesas de cinco personas, coordinadas por un poeta siempre. Aparte hay que agregar que hay otras actividades paralelas a la juntada que forman parte del... ¿Cómo? Del, ¿cómo, por ejemplo? Una visita al Hospital Moyano, el día miércoles, si no me equivoco. Y visitas a los colegios, al Mariano Moreno, el martes, al Instituto Tierra Santa. Él no puede estar sin hablar, indudablemente. No, está bien. La Junta tiene su centro en la legislatura, pero después hay otras actividades claro. que acompañan. Aparte de un chiste, no te quedes callado. No, ahora, está buscando la hoja con la precisión exacta de los días y eso. Ah, por eso me parecía raro. Claro. No, no. El año pasado estuvimos en el Colegio Mariano Moreno, sí, digamos, en la Escuela Nacional de Danzas, digamos. En la universidad. Se intenta. El problema es lo siguiente, digamos, que eso ya lo exponía como persona del interior, yo soy de Salta. Pero resido acá hace unos años. El problema es lo siguiente, traer gente del interior para leer 20, 15 minutos, digamos, la legislatura es verdaderamente poco. Por eso lo que se busca es darle la oportunidad de no solo llevar a una institución de prestigio como la legislatura, sino instituciones, digamos, con mayor contacto con la gente, como el Hospital Moyano. Claro. Bares, multiplicar la presencia de otra manera, claro. Claro, bares, a ver, café concert, digamos, muchos otros lugares. Para que los chicos también se vayan inscribiendo en qué lecturas les interesa o no. Claro. Otro tema es que esta vez hay muchos chicos que es la primera vez que van a leer en público. O por lo menos pocas veces se presentaron. Claro. Eso es interesante también. Claro. ¿Leemos poesía? Bueno. Que la verdad que está bueno. ¿Qué es lo que estamos hablando, en definitiva? ¿Qué es lo que estamos hablando? Sí. Y para que la gente escuche poesía por radio, que me parece una muy buena idea esa. Bueno, ¿quién empieza? ¿Salvador? No. El problema es que estoy trayendo, digamos, un libro que sale a fin de año y es un poema libro. Es entero. No termina nunca. O sea, le podría hacer leer una parte, pero... Un corte arbitrario, digamos. No sé si priorizaría mucho... Digamos, mi lectura frente a los chicos. No, eso no importa, todos van a leer. La Perfecto. Cosa es que la gente tiene que saber que están escuchando un fragmento. Un fragmento de un libro que va a salir. Bueno, ¿quieren que lea yo o chicos, quieren empezar ustedes? No, empecemos. Bueno, dale. Les explico un poco. Este libro se llama Sinfonía de Mareados y es un poema río, digamos, que va transitando por ciertas escenas, digamos, de la historia argentina. Ajá. Esta parte, digamos, este corte que voy a hacer es el 90. El 90. Ajá. Es, digamos, toda la parte del 90 y el consumismo, entre otras cosas. Dale. Bueno. Argentina es un nombre muy sonoro para un país fugaz. Fin del penúltimo acto, el telón ya no quiere ni abrirse. Se inaugura la autopista. Caballeros, enciendan sus motores, suban todos, la realidad super sporting en nafta, venga, vamos. Es el mundo una calecita fantástica y fantasmagórica, publicidades para asesinarte. El desodorante te dará sexo, goteante y exprimido. La coca te dará una sonrisa y la salvación eterna. 9 de cada 10 seres humanos eligen llenar su carrito y vaciar sus cerebros. Quiero comprar cada chica desnuda. Quiero elegir la porción más grande del hígado de mi prójimo. Quiero vender mi sangre y mi euforia. Caballeros, suban a sus caballos. Pongan de intravenosa lo que quieren que piense. Sacudan mi cabeza que no entiendo de economía. Mi vida es un velocímetro que se ríe. Ahuyento las moscas con mi cola. Me pongo el casco, rápido y furioso al horizonte. ¿Sabrán cómo encontrarme los mitos? Si Melpomene ha muerto, hecha añicos entre las cucarachas. Calíope en un ataque de epilepsia es velada por las ratas. Las grandes luces me interrogan. Lo único que quiero es meditarme. Estoy haciendo lo que me mandaron siempre. Es fácil contar hacia atrás viendo la bomba. No hay super size de conciencia. No hay fecha de vencimiento para quien ha elegido destruirse. La papa está caliente. Los niños fogosos lloran la tarde. Los sapos anuncian una tempestad muy cerca. Y yo sigo devorándome los ojos en una latita de Pringles. Ha llegado la avalancha. El colapso gravitatorio, agárrese de lo que puedan, que todavía queda algo. ¿Quién ha hecho este desastre? Yo, fuente ovejuna. Pero ya no hay chiste cuando han violado a la libertad y la han dejado en un descampado. Perdimos otro mundial, ¿eh? El gol que nos robaron estaba poblado de niños de lana y papel desgajado. La pelota era una bola de cristal que destruía el presente presagiado. La ideología de un vértigo voraz que al final de la ruta encuentra el precipicio. Quiero escribir en el muro de la desilusión una verborragia que cuente lo que no supe hacer con estos 6.000 kilómetros por cuadrado. Porque ya la gloria no es de pan. Porque el mar ha llevado su equipaje. Se va a la precordillera. El ángel del Señor vigila cada casa. Señor, ¿podría mostrarme el recibo de su vida? Espere que lo busque debajo de cada sueño perdido, debajo de los versos malversados. Y ahora, ¿cómo cambiarle los pañales a mis mitos? Siento el tambor de los esclavos del trireme. Mi vida tiene 22 horas. Viento, ¿puedes escucharme? Paloma mensajero del tiempo, ¿puedes llevarte mis expectativas a otra era que sea escuchada, que pueda abrir la carta del pasado y saber dónde están las minas terrestres? ¿Cómo deshojar los tréboles? ¿Cómo esquivar proyectiles y limpiar los nombres? Sé que todo está poblado de venados que no inspiran ni ternura ni confianza. Armo un avioncito de papel para que sobrevuele a todos los funerales y escriba un mensaje en sus alas. Que no hay golpes sino golpeados, que no hay ingenuidad sino mortaja, y que los sueños siguen debajo de la peste y la crítica. Vuelvo a mi era, a la canción cortada, a las luces recurrentes, al golpe constante. ¿Será que el mundo se olvidó de pagar la cuenta a la ilusión? La mujer de la comuna de París sigue muerta y en su letargo ha dejado la ciudad llena de seres inconexos. ¿Por dónde empezar una vida que merezca ser pronunciada? Las penúltimas ideas se arrojaron al mar y a mí me toca jugar a la ruleta con la muerte. Tocar su mano todo desde el nunca, la vida misma sin sal y sin especias. ¿Será que no hay higiene existencial, un plan de salvación mínima? ¿Será que el viento ha pronunciado la última palabra? Estamos condenados por la historia a no tenerla, ansiar la vida misma. Que el despertador señale por fin la hora de levantarse, de asir los fusiles de la paz, empezar de nuevo un mundo para vivirlo, la pradera eterna donde vaguen los 5 sentidos. No quiero cerrar la historia, no quiero desperdiciarla. ¿Se puede aplaudir o no, Caché? Sí, podemos. Me siento grande como el mar. A veces un corto tiempo del río que va. Soy un horizonte que te da las tormentas. Y a veces soy un sauce que pide al viento dejar de llorar. Río y mar. veces soy un milagro que empieza. A veces una esperanza que pasó. Soy Río y Mar, de León Gieco. Yo diría, yo sé que las canciones son poesías, pero esto es poesía, poesía, ¿eh? Sí, es sí. Una baladita al oído. Bueno, que le toque a Laura ahora, dale. Vamos. Raíces que laten detrás del muro tierra. Paren a un hijo por su boca. Un sueño florece, un subsuelo. Raíces que laten. Hay algo que no abandona su persistir. Hay un hilo que el hijo envuelve detrás del anciano. El deseo no abandonó al deseo. El hijo muerde la herida, la lucha, la sangre, lo que fue. Muerde también lo que no fueron entre los hilos. Está ahí, casi quieto, casi monótono, quedándose con el deseo pasado de mano en mano. El hijo vuelve al combate del anciano. Hay algo que no cesa de moverse entre los agujeros. La memoria no estalla. Sucumbe como una serpiente silenciosa, zigzagueando los hilos, arrastrando por la arena el deseo, manipulando al cuerpo. El hijo parece escuchar el lamento del anciano. El hijo parte, quiebra los hilos, escucha el río. Un cuerpo añejo palpita otro cuerpo, un cuerpo revolucionado, detrás de la memoria, otra vertiente. Un cauce con otro ojo, sin serpientes ni hilos que la sostengan. El hijo vuelve, el hijo no vuelve, el hijo se transforma. Laura Kisielewski es la que leyó esta poesía y tiene otra, Laura, ¿no? ¿O no? Otra poesía. Sí, sí. Va, dijimos dos cada uno. Sí. Dale. Cortitas, ¿no? Porque... Bueno. Monopolizado acá, Salvador. Nah. Escabullirse adentro sobre una trémula espada. El temblor no dejará de persistir hasta que se quiete lo que araña. Te rebota y te dispara contra las paredes. Escabullirse adentro parece más peligroso que rondar los filos de cualquier mundano. Un peligro atravesar como un precipicio hacia el oriente. Mirarse desde el fondo no aparece en las galerías ni en los diarios. No está de moda. Escucharse es dejar de escuchar. Muy bien, Laura. Muy bien. Sí, por supuesto. Lo lindo de escuchar poesía en radio y de que nosotros lo podamos ver ustedes cuando están leyendo, porque son una presencia también. Ya es raro escuchar al autor, porque, como repito, uno siempre tiene la poesía con su propia voz. Otra, además, es verlos. ¿Quién sigue? Gerardo de Brasi, ¿no? Dale. Quedan cartas por doblar en la esquina del último buzón. Lenguas, sabor a estampillas, se besan entre sí. Quedan esquinas sin esperas, miradas puntuales. Cierran la búsqueda en la fuente de los candados. Desde vos hasta ahora, el árbol desnudo siente vanidad. Las hojas ocultan el arado. Sobre tierra infértil, una cruz con astillas. Pétalos libres al viento desvían la procesión. El santo de la esperanza perdió la fe. Muy bien. Y ahora, yo no tengo tu nombre, pero... Sí, Nicolás Antonioli. Nicolás Antonioli. Die Saturni. Raíces en agua o en formol. Ojos en agua o en formol. 30 versos dispersados en la mesa. Yo en todo lo que gime, en la usurpación de los sillones verdes. 4, siquiera la penumbra. 100 rostros sodomíticos en la hipocondríaca laceración. Nada es mi cuerpo al verme. Versículos que roen las vicisitudes de los tímpanos. A la vez, una tríada de desperdicio se recrea a las 5:15, último día al verme, como una tradición de posguerras. Última invocación al verte, última convulsión sin mis ojos. último potus de la digitación de tu nombre. Y otro, Olga, es un homenaje a Olga Orozco. Se sale mi boca que bracea sobre un piélago de miseria. Entra en esa alcantarilla desolada como un puño, mi brutalidad. Digo, como una palabrita de esas malas que encallan en mi lengua, que ahora le pertenece a cualquier impostor, con una vocal chorreándole la comisura. Abro un ojo y veo deformidades, y oculto con mi dedo un trozo de París, una cualquier parte que entra al condominio de una voz huérfana. Dijeron que se acerca brutal, como todo lo que se evoca. Trae su piel, sobre su piel, otra piel de utilería. Quedan ganas de mascar, quedan pocos olores por descubrir. Muy bien. Bueno, tenemos que terminar esta linda mañana con poetas. Con poetas y con poesía. Se nos pidieron por teléfono si podíamos repetir la jornada de ustedes, sí, por lo menos dónde es y los días, porque por ahí fue muy rápido. Lunes, martes y miércoles 4, 5 y 6 de octubre respectivamente en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perú 160, de 18 a 21 horas, la entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, eso es importante. Libre y gratuita, buena poesía en Buenos Aires y con gente del interior, por decirlo de alguna manera. Sí, porque queda feo esto del interior, ¿no? Queda medio esto del interior. Y porque es como si fuera... El interior y el exterior. El centro y la... Pero bueno, de todas maneras... Con gente de todo el país. Exacto, ahí queda mejor. Con todos nosotros. Exactamente. Bueno, muchas gracias y nos veremos seguramente en otro encuentro. Gracias. Gracias. Mil gracias a ustedes. Todos los días un poco, dale. Oráculo del cine, teatro y video. Es el oráculo, el oráculo, el oraculero, el teatrero. ¿Dónde anda el teatrero? ¿Lo tenemos al aire? ¿Sigue en la, sí, sigue en la plaza de Montegrande o no? Estoy en la base, acá en Montegrande. Está en la base, está en la base. Estamos llamando, mientras hablamos con usted, que va a hablar acá el licenciado Yahid, necesitamos que producción me acerque los llamados telefónicos que se los llevó. No, creo que lo dejó por acá, pero está, hay tantos papeles. Bueno, teatrero, ¿de qué nos va a hablar hoy en su bueno, grata...? De ir a ver una obra que ya había anunciado en su momento. Esto realmente, estos espacios culturales recuperados, ¿cierto? La, IMPA, la Fábrica Cultural. Ajá. Allá por Almagro, que eran 10-42-90. Conozco, conozco. ¿Conocés? Bueno, sí, conozco gente vecina del lugar. Un lugar realmente interesante, como toda fábrica, no es lo más cómodo para ver teatro, pero por lo menos te saca del teatro este de la calle Corriente, ¿cierto? Por supuesto, como todo, como parte esencial del teatro popular, uno diría una producción despojada. Despojada quiere decir que no hay guita para hacer escenografía. Bueno, entonces una producción austera, vamos a cambiar de pero eficaz, la verdad, con una escenografía así bien asentada en ese contexto fabril, ¿cierto? Con unas máquinas, digamos, que contienen o trasladan a estos seres, ¿cierto? Que buscan alivio para su desesperanza. Vos sabés que estas máquinas que los contienen o los trasladan, se me ocurrió como metáfora, a ver, esta cuestión de angustia, desesperanza, ¿no? Como metáfora de las máquinas deseantes de Deleuze. Ajá. Realmente un buen texto, bien interpretado, mejor dirigido por Javier Fernández, que también es actor, que realmente se destaca. Hay tres escenas y tres monólogos. Realmente, ajá, en las escenas hay unas vinculaciones muy fuertes, muy bien elaboradas, y en los monólogos se destaca justamente Javier Fernández, que interpreta una especie de viajante que con la valijita en mano va a ningún lugar, estos viajantes que no van a ningún lugar. Ah, y en estos monólogos también se destaca una actriz preciosa, Paula Flax, como clienta de una peluquería así, digamos, surrealista. Sí. Y una compañera, amiga, compañera de teatro, Natalia Otodoro, que realmente divertida, muy creíble, que está dentro de un ataúd, en un diálogo con otro vecino que está en otro ataúd. Realmente muy interesante, muy creíble. Quiere decir que usted la recomendaría esta obra para que la gente la vaya a ver, ¿no es cierto? Realmente la recomiendo nuevamente como una apuesta al teatro popular, ¿cierto? Ajá. Y finalmente, mirá, el trabajo que más me gustó es el de Federico Ibarra. Ajá. En un rol que realmente, porque esto es algo que tiene que ver con la ficción de crear una nueva civilización. Realmente Federico hace un fracaso, un salvador fracasado, ¿cierto? Como un tipo angustiado, como conductor de una vida... ¿Cómo te diría? Una vida condenada, como siempre, esta propuesta de una nueva vida, una nueva civilización, como siempre, a la desilusión que es parte de la vida de todos nosotros, ¿cierto? Teatrero, ¿por qué no nos cuentan otra vez la obra? Porque hablamos tanto de la obra que nos vamos a olvidar. La obra... Fragmentos efímeros. Fragmentos efímeros. ¿Y dónde se da esta obra? ¿En qué lugar? Para que la gente sepa si es muy buena y aparte, como usted dijo, si es... Voy a ser tan amable de reiterarle. Sí. El IMPA, la Fábrica Cultural. IMPA. Que eran 10-42-90 en Almagro. La referencia sería Rivadavia y Castro Barros, ahí a tres cuadritas. Que eran 10-42-90 Almagro. 42-90. Este es el lugar donde se da esta obra que el teatrero la está súper recomendando. Que me parece que están invitados la semana que viene. Sí, en el programa de la semana que viene. Sobre 5 millones, 3 milloncitos para esta obra. ¿2 milloncitos? ¿Sobre 5? 3. Bueno, 3, bueno. 3, no esperaba más. Yo, la verdad que sí, yo también, pero bueno, está recomendada. No, pero es que yo soy muy exigente. Por eso, bueno. Ni tostados, ni crudos, tiene que estar en un... Está muy bien, teatrero, está muy bien. Y en este caso, por ahí los miñoncitos, así como me gustó mucho, por ahí se hicieron un poco largos los miñoncitos. Con única cosa claro, es señalar. Con, con manteca y todo incluida sería, más o menos así. Sí, sí, bueno. Sí, pequeños bocaditos de un jamón exquisito. Bueno, será hasta la próxima, teatrero. Le agradecemos mucho y siga en base. ¿Eh? Bueno, me constituyo en el comando en cualquier momento. Afirmativo, okay. Afirmativo. Chau, chau. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil. Y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Más actual que nunca, de igual a igual, ¿eh? Si me querés tratar de igual a igual, decirle a tu empresa que se vaya de mi país. ¿Cuántos años este tema y qué actual, no? Más que nunca. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Patricia que ha llamado de Parque Centenario, a Marta que nos llama siempre, a Miriam, y muchas gracias Miriam de Caballito por las entradas, vamos a ver qué es lo que hacemos con eso. A Enrique Urruti que nos dejó la frase de la semana, ¿eh? Porque con esto de que para los del festival este que van a leer, que contaban recién los chicos, leen los de menos de 30, es porque en ese festival leen menos de 30. Es una oportunidad que dan a los gente claro, joven, yo, nada más yo, que eso. Yo lo que le recomiendo a Enrique Urruti, que se asocie a POA, se paga 7 pesos por mes, y la verdad que está en contacto con poetas jóvenes y no jóvenes, la verdad que es muy interesante. Igualmente, escuchame una cosa lo que dijo este Urruti, el viento es viejo pero sopla siempre. Exactamente, muy muy bien Enrique, pero yo te aconsejo que te asocie a POA porque me parece que es un lugar interesante y buenos poetas, la verdad, estos chicos que vienen hoy, la verdad que todos buenos poetas. Llamó Nélida, llamó Gabriela de Belgrano, gracias a las dos. Y como acá producción hizo el sorteo para, más justamente, para Enrique, el cuadro gauchesco de acá, de la gente de Bursar, que siempre nos está trayendo un regalito a regionales de Bursar. Esto están en Venancio Flores 53, ya lo saben, en el 4951-3548. Y ahora agregaron una, que es el 903-4050. Bueno, vamos a ir entonces al... Y ahora, el juego del... No entiendo. Bueno, ahí estamos con el no entiendo. Yo voy a traer un no entiendo que tiene que ver con la elección en la CTA. La verdad, no entiendo por qué. La gente, yo diría del campo popular, hay gente que lo puede llamar del campo popular, hay gente que lo puede llamar de la izquierda, de la centroizquierda, como quiera esto llamarse. ¿Por qué se producen tantos quiebres, tantas cosas tan reñidas con el espíritu democrático que debería regir en todo movimiento del campo popular? Porque, como ustedes saben, lamentablemente, a 3-4 días de las elecciones en la CTA, todavía no se sabe quién ganó, si Yasky o Micheli. La verdad, muchachos, yo sigo sin entender por qué la izquierda nuestra, el campo popular nuestro, se divide y se subdivide en tantos y tantos pedacitos. Es lamentable, la verdad. Yo voy a hacer un pequeño agregado, digamos, en el famoso rincón pegue a la Macri, que no me quedó tiempo. La voy a tomar a una bestia, que es la señora Susana Jiménez, que es un animalito, y yo lo voy a decir con todos los nombres y letras, yo soy Marcelo Prondi, pues si necesitan saber mi apellido, que sugirió hace mucho tiempo, y ya está en discusión, que los drogadictos se les haga como tratamiento la conscripción, o sea, hacer La Colimba para atender adictos. Es una animalada. Este domingo va a salir en Página 12 una nota sobre eso. Es una bestia la persona que puede pensar eso. Bueno, nos vamos con esta animal que yo firmo también, que Susana Jiménez, en todo sentido. Y ni siquiera ahora es linda. Así que, bueno, chau, hasta la próxima. Chau, chau, chau. Wow, mirá qué tema para el final, ¿eh? A ver, pensar en nada. Yo diría, vamos a poner así para el que nos escucha, porque algunos por ahí nos escuchan. Esto es Susana Jiménez, pensar en nada, querida. Ponete las pilas, nena, ponete las pilas. Lo único bueno que hiciste fue estar con Darín. No, con Monzón, en la Mari. ¿Sabrán que la semana que viene es raro el programa? La semana que viene es un programa raro. Raro, raro. Claro, tendrán que saber. Y no sé, vamos a ver, es expectativa hasta la semana que viene. Raro, raro, raro. En fin, pero en fin. Bueno, cómo piensa la gente. Auspicia este programa Casa del Sur, asistencia de droga dependientes, Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Río Negro. La institución más importante del rubro en la Argentina. Teléfono y fax 4545-0011. 4545-0707. Quesada 2617, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.